aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Hola, salud, bienvenidos a este 194 programa de Hoy Desde Aquí. La guerra destruyó puertas y muros, la ciudad fue un puñado de cenizas. Sed bienvenidos y bienvenidas a los que nos escucháis cada 15 días gracias al 88.5 de la FM Granadina, que es donde emite Radio Almaina, o radio, gracias a radioalmaina.org a través del streaming. Un saludo para las personas que nos escuchan desde Linares, gracias a Radio Encadenada, o desde Zaragoza, gracias a Radio Topo. Aquí estamos de nuevo intentando traeros algo que esperamos sea de vuestro interés. Y miraron otros desde arriba, sin ver la hormiga, sino el hormiguero, y que cuando sus pies no se movían, porque el pobre cansado había muerto, no vieron nunca que no lo veían. Había ya otro. Y a este programa le hemos puesto como título La desbandada tiene nombre de mujer, porque es el título que le han puesto este año a la marcha de Almería, de Málaga a Almería, que realiza la Asociación Sociocultural La Desbandá. Este año se llama así. La Desbandá tiene nombre de mujer. Y como nunca tuvo cementerio ni tumba, ni su nombre fue grabado sobre la piedra que él cortó sudando. Esta asociación, que lleva varios años realizando esa marcha que conmemora aquel genocidio, porque no se le puede denominar como denominaríamos a un acto en el cual la población civil, entre 150.000 y 200.000 personas, salen huyendo de sus pueblos, de sus casas, de sus ciudades, con lo puesto, porque creen que van a ser asesinados o violados o violadas, y que en vez de recibir algún apoyo, pues lo que reciben es que por esos mismos que a los que ellos creen que les van a asesinar, que venían haciéndolo por muchas localidades cercanas, las cosas como son, venían asesinando indiscriminadamente por muchas localidades previas, pues los cañonean, los ametrallan desde el aire, los bombardean. Se poblaron de pueblos las distancias, otros hombres crecieron. Seguro que lo denominaríamos genocidio, pero por distintas circunstancias, que veréis en la explicación que Rafa Morales, presidente de esa asociación, nos va a contar, se silenció el hecho y ahí está, las miles de víctimas de aquel hecho, tanto los que fallecieron como los que sobrevivieron, pero lo sufrieron, siguen sin recibir ni justicia ni reparación. Que lo conocí, lo vi bajando hasta no ser sino lo que dejaba, calles que apenas pudo. Por eso traemos el programa de hoy ese tema, esa entrevista que le hemos hecho a Rafa. También os hemos colocado, a modo de demostración, las frases del general Queipo de Llano, aludiendo a sus acciones en todos estos hechos anteriores y posteriores. Así que lo podéis escuchar de su viva voz. Ya lo dejo y pasamos a la entrevista. Hemos quedado esta tarde para hablar con Rafa Morales. Buenas tardes, Rafa. Muy buenas tardes, Paco. Rafa es presidente de la Asociación Sociocultural La Desbandá. Y hemos quedado con ellos porque vienen caminando, empezaron en una marcha que están haciendo este año, y ahora nos comentará porque lleva más años. Empezaron el día 2 y llegarán el día 11 caminando durante todos estos días. ¿Dónde empezaste ahí el día 2? Vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar. ¿Cuántos años lleváis haciendo esta marcha? Y ahora vamos a por dónde empezaste y dónde termináis. Sí, sí, que lo que quiero contar un poco la historia nuestra como asociación. Por eso, por eso. Y primero, como bueno, te voy contando. Efectivamente, en el verano del 2016, un grupo también un poco raro en el sentido de que no encuadra dentro de lo que estamos haciendo después. Un grupo de la Junta Directiva de la Federación de Montaña Andalucía, pues sí, sí. Decidimos de hacer el recorrido de la carretera de la muerte desde Málaga hasta Almería, pues para homenajear a las víctimas de la desbandada. Claro, ese año lo hicimos como Federación de Montaña. Ya yo como coordinador y relaciones con las asociaciones memorialistas y con instituciones y tal, ya comenté en aquella ocasión de que íbamos a andar, íbamos a hacer una travesía senderista o, diríamos, deportiva, sí, sí. Pero que íbamos a hacer mucho más, que íbamos a homenajear a aquella mila de víctimas. Bueno, y la hicimos, salió muy bien, pero ya como federación no cabía, porque no cabía volverla a hacer años después. Sí, sí. Porque especialmente la federación veía que tenía una implicación sociopolítica, si quieres, en la cual pues ya la federación no quería jugar ese papel. Con lo cual, en la misma ruta, hasta la misma marcha esta, primera, ¿sí? Tres personas decidimos de que tenemos que constituirnos como un club senderista, al cual ya ese verano le dimos forma, los estatutos y metimos en deportes, la delegación de deportes fue la que, bueno, la decidimos como club y iniciamos pues todo que la marcha, lo que queríamos hacer el año siguiente, en el 2018, que ya la consideramos como la segunda marcha. De este modo empezamos a trabajar un equipo bastante bueno, una junta directiva de este club, y hicimos y organizamos la segunda marcha. Ya totalmente una marcha memorialista, mucho más reivindicativa, buscando verdad, justicia y reparación, buscando verdad sobre todo sobre la desbandada, que era desconocida prácticamente por más del 90% de la población andaluza. No digamos la española, o sea que más del 95% de la población oía por primera vez que eso de la desbandada. A partir de ahí empezamos a crecer, a trabajar, a hacer proyectos, de tal manera que organizamos la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, y en la pandemia no paramos, y sí, no la pudimos hacer en febrero porque estaban cerrados los municipios y no podíamos Entonces la hicimos en junio, cuando ya estaba abierto, se podía recorrer, ya se podía... La trasladasteis de fecha, pero la hicisteis. Hicimos ese verano, en junio, hicimos la marcha. Por tanto, o sea, a partir de ahí, bueno, pues seguimos con nuestro objetivo. ¿Cuál era nuestro objetivo? Que nos planteamos ya como club, que luego, ya en el siguiente año, no te acabo de decir, es lo que hoy nos consideramos básicamente como Asociación Sociocultural La Desbandada. Creamos una asociación, que éramos y hemos mantenido tanto el club senderista de banda como la asociación, como dos asociaciones hermanas, con los mismos socios, socias, y bueno, y hemos tenido la misma junta directiva y todo. Pero queremos conservar el club para hacer actividades deportivas o de senderistas en los distintos recorridos memorialistas de España, porque ya también hemos creado una web que se llama Senderos de Memoria, donde tenemos recogidos más de 80 senderos de memoria del Estado español, donde ocurrieron pues episodios de guerra, episodios de represión, pues tanto de los maquis, o sea, de los guerrilleros, de todos los lugares de memoria, de 80 hay 80 senderos y están colgados para que cada cual pueda, bueno, pues recorrerlo en el momento que quiera. Eso es una de las actividades fuertes, proyectos que, bueno, que hemos estado elaborando. Tengo que decir también que nosotros desde el primer momento estamos contando con la colaboración y apoyo de las instituciones estatales, en este caso, porque las instituciones andaluzas, de la Junta de Andalucía, al entrar el PP, pues el PP y Ciudadanos primero y tal, pues nos obviaron y no nos han dado su apoyo en ningún momento. Pero las instituciones estatales, también junto a Diputación de Granada y otras instituciones de Sevilla y tal, y los ayuntamientos sí han seguido colaborando y manifestando su apoyo en todo momento cuando le hemos planteado pues proyectos muy fuertes, como ahora te comentaré. Pero esto, o sea, todo esto ha sido, lo hemos ido elaborando año tras año, pero siempre como referente fundamental, la marcha integral que realizamos desde ese año, desde el 2017, realizamos íntegramente desde Málaga hasta Almería, por etapas. ¿Y cuál era nuestro objetivo? Primero, sacar del olvido el mayor genocidio ocurrido en este país, España. Y desconocido, como comentaba antes, pues por ese 90% de la población. Sí, sí, sí. El genocidio que ha sido ocultado, básicamente, pues, bueno, básicamente y fundamentalmente, pues por el mismo franquismo y por la República que dejó, diríamos, a su suerte, la evacuación que tuvieron que realizar cuando las tropas de Queipo de Llano ocuparon Málaga. Málaga por los tres ejércitos, uno comandado por un primo del Borbón, Alfonso XIII, otro por un general franquista, también, o sea, todo dirigido por Queipo de Llano, por el criminal, como lo llamamos, sí, sí. Y otro cuerpo de ejército italiano que entró desde Granada, por la parte de Alhama, por el boquete de Zafarraya, porque querían cortar la carretera, copar y la gente, o sea, hacer ahí totalmente la bolsa de la gente republicana que tenía que huir de Málaga, ya que les esperaba la muerte y la represión. Y así fue como nosotros queremos, o sea, como objetivo fundamental y prioritario, dar luz y sacar del olvido a toda esta, para poder, a todo lo que es esa masacre, que según cifras, que no son exactas, pero aproximadas, entre 5.000 y 10.000 personas murieron masacradas por la carretera. Esta, dice, mentalmente desde Málaga hasta Motril, donde fueron detenidos por las tropas, o sea, por las brigadas internacionales en la zona de Calahonda. Y entonces, pues, efectivamente, nosotros pedimos, seguimos reivindicando con esta verdad sobre este tema desconocido absolutamente, y a la vez, fundamentalmente, pedimos justicia y reparación para todas aquellas miles de víctimas que cayeron de esa manera en la carretera. Ahí solamente la documentación que tenemos, sí, sí. Las gráficas, pues, de un doctor canadiense, venía de las brigadas internacionales, que con su equipo pudo fotografiar todo lo que vivieron bien a lo largo de la carretera, desde Almería, yo venía de Almería, hasta Calahonda. Claro, el atroz, la muerte, la gente, las personas, solamente había mujeres, o sea, niños y ancianos. Sí, pues, claro, porque muchas veces se habla de hechos de guerra que han muerto X miles de personas, pero ahí estamos contando combatientes, pero estamos hablando de que entre estas 5 o 10 mil personas eran mujeres, niños, ancianos, eran población civil huyendo. Indefensa total y absolutamente. Exactamente. Pero, efectivamente, porque en Málaga no había soldados, había milicianos que habían estado defendiendo Málaga hasta que cayeron los frentes cuando venían ocupando el ejército de Queipo de Llano, venía ya ocupando Málaga. De tal manera que se produce el día 7 de febrero del 1937, ya salen los últimos, porque ya llevan saliendo gente de este plan por el terror causado por Queipo de Llano en sus proclamas radiofónicas, bueno, pues desde que iban a violar a las mujeres, iban a conocer las mujeres de Málaga, lo que eran hombres de verdad y no los maricones rojos que huían y tal y cual. Y no solo eso, se conformaron con, o sea, Queipo de Llano con crear ese terror en toda la población malagueña, que por eso huyeron. Gente que muchos no tenían, diríamos, responsabilidad, no habían tenido responsabilidad política, ni sindical, ni de ningún tipo. Pero claro, cuando sabían que podían violar a sus hijas, ser asesinados por los moros, por los ejércitos de los regulares, estos, que traía Franco y tal, el pavor, el terror y el miedo se apoderó de la ciudad y salieron de Málaga. Se calcula también, no tenemos tampoco cifras exactas, pero sí se calcula entre 150.000 y 200.000 personas tuvieron que salir huyendo en esos días. Nuestros valientes legionarios irregulares han demostrado los rojos cobardes lo que significa ser hombres de verdad, y de paso también a sus mujeres. Esto está totalmente justificado porque estas comunistas y anarquistas predican el amor libre. Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres y no milicianos, maricones. No se van a librar por mucho que berreen y pataleen. Pues el día 8 entran las tropas dirigidas por Queipo de Llano en Málaga, ocupan Málaga, y no se contenta con la ocupación de Málaga, sino que él manda y dice, hay que perseguirlos hasta que ya, o sea, para que huyen como ratas, decía también, nota de sus proclamas. Y entonces se persigue a toda esa población, eso de 150.000, 200.000 personas, se les persigue, se les ataca, como se dice, y como fue así, que por mar, tierra y aire. Por aire, uno de los segundos bombardeos que produce la aviación alemana con sus Junkers y la aviación italiana con sus Fiat, ametrallando continuamente la carretera cargada de gente, llena, plena de gente que huían. Desde el mar, los cruceros Baleares, Canarias y Cervera continuamente bombardeaban con sus obuses la carretera, porque ellos se iban costeando por la costa mediterránea, bombardeando continuamente la carretera. Así, sobre todo en los acantilados de Maro, se produce una masacre terrible porque cogen y los cañonean desde los cruceros a la montaña para que hiciera más daño, más masacre en aquella carretera que estaba junto al mar. Pues así fueron continuamente hasta que ya en Motril llega ya un ejército, un cuerpo de brigadistas internacionales y detiene la marcha del ejército italiano que seguían persiguiendo por tierra, seguían persiguiendo a todos los que huían desde Málaga. De tal forma que llegan al río Guadalfeo, hoy precisamente hemos estado haciendo el acto central, que ahora comentaré, aquí en el Guadalfeo, llegan al río Guadalfeo. El río Guadalfeo había bombardeado el puente y el río iba crecido totalmente y la gente desesperada porque detrás traían a los italianos con sus tanques y con sus proyectiles y con todo su aparato de guerra, y se tiraban al agua del río, o sea, a cruzar el río, y ahí unos podían nadar, otros no sabían, de tal manera que donde se produjo una de las mayores masacres dentro de la demanda fue ahí aquí en el río Guadalfeo, el 9-10, produciéndose más de 400 personas ahogadas, arrastradas hacia el mar. Bueno, pues ahí ya se detiene un poco el problema, o sea, el ataque de los franquistas, del ejército golpista, pero no dejan tampoco de seguir bombardeando la costa, y después, cuando ya el día 10, Almería estaba ya completamente llena de refugiados malagueños y andaluces, fue una nueva pasada de ametrallamiento y de bombas que lanzaron los alemanes sobre Almería, produciendo pues más muertes, más terror. Con esto, lo que nosotros tratamos es de sacar a la luz estos datos no exactos, pero sí objetivos. ¿Por qué? ¿Y por qué los sacamos? Por los testimonios de todos aquellos supervivientes que ya llevamos más de 7 años, que nos cuentan cómo vivieron esa experiencia de guerra, o sea, guerra de atroz, de represión, de muerte a lo largo de la carretera. Y esa, diríamos, resumida, es lo que fue la historia de la demanda. Pero claro, una vez que llega Almería, en Almería no tiene capacidad para acoger y para dar vida allí a más de a duplicar la población de Almería. Luego fueron, pues cada uno, bueno, pues exiliándose hacia y yendo hacia el Levante, hacia Cataluña, hacia otras zonas republicanas, llegando la gente hasta el mismo Francia después, claro, con la retirada, con el exilio final de la guerra en el año 39. Y ya digo, ahí estamos haciendo, y como decía antes, Esa es la primera y fundamental objetivo que queremos sacar a la luz, este episodio de guerra, este genocidio, y para ello pues es visibilizarlo cada año, lo vamos visibilizando más, lo que ocurrió, se van sensibilizando mucha gente y sobre todo, bueno, pues que tenemos que homenajear a todas aquellas miles de víctimas que cayeron en la carretera. En resumida, eso es lo que para nosotros es la desbandada y es lo que queremos llevar a la sociedad andaluza, a la sociedad española y a la sociedad extranjera. Ya que te puedo decir que en la séptima marcha, igual que en las marchas anteriores, acuden, participan en la marcha, las personas no solo de todo el Estado español, por ejemplo, en este caso de este año, participan más de 15 personas del País Vasco, 30 de catalanas, de Galicia, Extremadura, además de Madrid, otras, bueno, pues más de 40 personas de Madrid, de Alicante y de Andalucía, de todas las provincias andaluzas, que participan en la marcha integral. Luego, diariamente se van sumando personas que pueden hacer solamente una etapa. Sí, sí, porque eso, porque ¿cuántos kilómetros hacéis al final en todo el trayecto? El trayecto original, lo que pasa es que tenemos que acortar algunos tramos por necesidad de logística, por necesidades también porque son muy largas, pero el trayecto original, diríamos, de la carretera de Magdalena son 270. Nosotros hacemos sobre unos 200, 110 kilómetros que hacemos en 10 etapas que hacemos. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra ¿qué habrá pensado usted? Que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. Estás escuchando Hoy Desde Aquí, un programa para pensar y desalambrar la lucha, la poesía, la historia, la solidaridad. En el 88.5 de la FM granadina, los lunes a las 8 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Hoy estamos ya en la cuarta etapa de la séptima marcha. Sí, sí. Iniciamos en Málaga el día 2. El día 2 iniciamos en la Catavilla la primera etapa, llegando hasta el Rincón de la Victoria. Después nos tuvimos que desplazar hasta la Torre del Mar, porque el Rincón de la Victoria, el Ayuntamiento, presidido por el PP, no nos da apoyo absolutamente ninguno para los marchantes que puedan... Bueno, digno hijos de sus padres. Exacto, más o menos. Entonces no pueden pernoctar en los pabellones municipales que los demás ayuntamientos pues nos ofrecen para que puedan, bueno, para descansar, para todo lo que hace falta de la infraestructura de la marcha. Y así pues vamos caminando durante las 10 etapas. Ya digo, estamos en la cuarta etapa. La etapa central para nosotros, porque efectivamente el hito central de la masacre de la Devanda se produjo aquí en Salobreña, pues en el río Guadalfeo. Sí, sí, sí. Y por eso hoy hemos tenido el acto, diríamos, institucional, porque esa es otra cuestión que quería plantearte. Si no fuera por las instituciones, Diputación de Granada, Ayuntamiento, en este caso de Salobreña, las instituciones estatales, como es la Secretaría de Estado de la Memoria, el Instituto de la Mujer del Estado, la Agenda 2030, que nos están apoyando, colaborando económicamente para poder desarrollar todo lo que es la marcha. Si no, no tendríamos capacidad recurso para poderla llevar a cabo, ¿vale? Incluso, o sea, tenemos el apoyo del Partido de Izquierdas Europeo, es una plataforma de partidos, de más de 27 partidos, que todos los años colaboran muy bien con nosotros y, por supuesto, pues también los tenemos presentes. Y hoy lo que hemos dicho en el acto central, recordar todo lo que fue la masacre y diciendo las palabras pues de la Asociación de Memorialistas de aquí de la costa, como nuestra asociación, porque es una mesa cuál eran nuestros objetivos de este año, nuestro logo, y aquí estamos dedicando el homenaje. Y ahora lo contaré. Más las instituciones, con la diputada de Cultura y Memoria de la Diputación de Granada, y la alcaldesa de Salobreña. También es importante, como capítulo aparte, podría decirte, que este año, no como novedad, sí, tenemos un proyecto en el cual hemos querido que aquellos los supervivientes que hoy contamos con ellos todavía, que se pueden tener agilidad porque para poder acompañarnos, están acompañando desde Málaga hasta Almería. Sí, pero sí, nos acompañan en coche, claro, ellos sí, están reuniendo pues, claro, la carretera, pero no pueden, claro, efectivamente. Claro, ¿no? Por la edad. Por la edad y por todo. Pero estamos yendo a 12 institutos de las provincias de Málaga, Granada y Almería a través de la carretera, donde van dando día a día sus testimonios, los testimonios de qué ocurrió, cómo vivieron aquella carretera en aquel mes de febrero del 37. Pero no solo ahí nos hemos quedado en el proyecto de que vinieran estos supervivientes a dar su testimonio y recorrieran la carretera de nuevo en coche, porque ellos van en coche, nos hospedamos en hoteles, es decir, sí, sí, se van cuidados como tiene que ser, no puede ser de otra manera. Pero no, también tenemos 15 jóvenes becados, sí, sí, para que convivan con esta, haya esa convivencia intergeneracional, que conozcan a estos supervivientes, que vean sobre la carretera, andando por la carretera, pues, y sobre todo eso, que los jóvenes, que es donde tenemos que dirigirnos cada día con más inquietud, para que conozcan esta verdad, que no la conoce porque no se ha estudiado jamás en los centros escolares y en ningún sitio de los padres. Siempre, en este caso, padres, abuelos, ha habido ese terror. Ese silencio. Ese silencio que ha sido silencio, silencio, silencio. No, sí, sí, sí. Precisamente uno de los primeros programas que hicimos de radio, entrevistamos a un hombre de Alhama, que siendo un niño, pues como presidente, como tú comentabas al principio, las tropas italianas. Antonio López, lo hemos tenido ya dos veces. No, este se llamaba, porque murió hace poco, Juan Gutiérrez López. Y que precisamente él era un niño en Alhama, y que cuando a las tropas italianas atacaron, la población de Alhama salió, cruzó la sierra y terminaron uniéndose a todo lo que estaban, todos los que venían caminando desde Málaga. Y precisamente nos contó, el hombre ha muerto hace poco, porque luego terminó en Francia, como otros muchos, como tú has dicho. Pero te cuento cómo salvaron sus vidas de la muerte de los italianos que los perseguían en el buque de Zafarraya. Llevamos 3 años también, que previamente a hacer la integral desde Málaga a Almería, sí, estamos haciendo unas previas o unos prólogos, unas marchas prólogos, sí, sí, de un día. Y el año pasado fue la segunda, y la hicimos desde el boquete de Zafarraya, ahí cerca de Alhama, hasta Periana. ¿Y por qué lo hicimos nosotros eso? Y además queremos que se declare como lugar de memoria. Porque dos grupos de milicianos del sindicato de la CNT, sí, sí, pudieron contener a todo un ejército italiano preparado armamentísticamente, con sus tanques más modernos, con sus ametralladoras, con todo. Bueno, pues ellos, dos grupos, uno en un posicionado en una parte del boquete, un lado del, sí, sí, boquete izquierdo, otro en el derecho, pudieron retener durante 2 días, que pudieron aguantar, a que no bajase todo este ejército italiano, pertrechado con los más modernos armamentos del momento. Sí, sí, sí. consiguieron que todo el grueso de la población que huía de Málaga, que iban para Almería, pudieran pasar, porque la intención, o sea, el objetivo que tenían los italianos era copar la carretera en Torre del Mar, y embolsarlo, y ahora no estaríamos hablando de entre 5 y 10 mil personas asesinadas, sino que estaríamos hablando, pues a lo mejor, de buena parte de esas 150.000 o 200.000 personas que intentaban huir. Estaríamos hablando de muchísimo más. La televisión, los periódicos, que están todos en manos de los que mandan. Y como están en manos de los que mandan, informan de lo que les conviene, informan de lo que quieren y de lo que no quieren no informan. Yo también debo estar en manos de los que mandan. Pues claro, y yo también. Pero yo me refugio en este rincón, escribo mis palabras que tal, y cuando me invitan a venderme y vienen a comprarme, exactamente igual que usted, ¿verdad? Digo que no. Hazte socio de Radio Almaina, la radio que no se vende. Y ya hablando un poco de los prólogos que estamos haciendo este año, hemos hecho dos prólogos, dos etapas prólogos, una en la serranía de Ronda y otra en la zona de Mija. ¿Por qué la hemos hecho esa? Porque efectivamente hay que decir que en Málaga entonces tenía una población de unos 100.000, 100 y algo, 120.000 habitantes. Bueno, pues en Málaga había refugiados a primero de febrero más de 100.000 personas. ¿Y estas personas cómo llegaron a Málaga? Pues llegaron desde el campo de Gibraltar, claro, desde todo el tema occidental de Málaga, de los pueblos demás, que venían huyendo de las tropas fascistas. Claro, de toda la matanza que Queipo de Llano venía organizando y venía generando desde la propia Sevilla en forma de radio en toda Andalucía, barriendo y asesinando hombres, mujeres, niños, de todo. Tenemos que decir que en Andalucía prácticamente no hubo, salvo Cerro Muriano, salvo otro, no hubo frentes de guerra. No, exactamente. Hubo represión, pueblo por pueblo. No tenían, solamente entraron en los pueblos sin ninguna resistencia, porque no podía, los milicianos que había, diríamos, estaban haciendo los primeros meses de guerra, estaban haciendo defensa de sus pueblos, o de sus zonas, o sus comarcas. Claro, al ver este avance de los fascistas y de los del ejército franquista, no tenían ni tenían elementos, o sea, no tenían armamento ni fuerzas suficientes para poder retener y hacer frente a este enemigo tan feroz como venía entonces. Con lo cual, fue para ellos lo que es para el ejército franquista, en este caso, como sabemos, como estamos hablando, dirigido por el Queipo de Llano, lo que hacían era llegar a los pueblos, ocuparlos sin resistencia y ahora a partir de ahí ir eliminando físicamente a todo aquel que hubiera colaborado, hubiera tenido alguna responsabilidad política, si lo encontraba, dentro de esos pueblos. O sindical, y si por casualidad los hombres habían huido, pues se encargaban de matar a las mujeres, como lo hicieron en varias poblaciones. Efectivamente, así es. O sea, todo el tema es... Mi padre fue uno de ellos, mi padre estuvo... O sea, primero él estuvo colaborando con la República hasta que cae Ronda, como sigue Ronda, hasta que cae Ronda, y al poco tiempo fueron en busca de él. Alguien le avisa a mi padre y dice, mira, vienen por ti. Y entonces él cogió, se tuvo que ir hacia la Sierra de las Nieves, atravesar toda la sierra por los pueblos del Burgo, Yuntira, Alozaina, Coín, hasta allá a Málaga. Él ya se encontraba en Málaga cuando empieza la grande jornada hacia Almería. Igual que todos, tuvo que salir hasta Almería. Pero y eso ocurrió en solo estas dos zonas, tanto la Serranía Ronda, en el campo de Gibraltar y todos los pueblos de la zona occidental de Málaga, pero sino que desde la Sierra Sur de Sevilla fueron miles de Córdoba, de Anteguera, de Granada. Bajaron todos a dónde, pues Málaga, que era Málaga Roja, ¿verdad? Que era Málaga Roja, que la había conseguido parar el golpe de Estado en julio del 36. Sí. Y todos iban hacia allá, hasta que, como estamos viendo, los tres ejércitos estos dirigidos por Queipo de Llano, pues consiguieron que la gente tuviera que ir porque sabían lo que les esperaba. Pero claro, esta evacuación, que por eso se llama de alguna manera desbandada, terminó que mucha gente, supervivientes, no admiten, no les gusta, porque algún superviviente me decía, no éramos pájaros, no nos podían. No podíamos ir de maldad. Teníamos que huir, pero no porque fuéramos pájaros, sino porque, efectivamente, la evacuación que se hace de Málaga, sí, sí, todos los que aliados más los malagueños que se sumaron, pues se hizo sin ningún orden, sin ninguna presión, porque no existía un ejército, y entonces cada uno salió por donde pudo. El camino era el mismo para todos, pero con lo opuesto, como se dice. Claro, tal vez es lo que comentábamos antes. Niños, niñas, mujeres y ancianos. Y también los milicianos que se habían derrumbado, pues una defensa que habían estado intentando retener en algunos momentos a este ejército, pues también tuvieron que salir huyendo hacia Almería, porque esperaba la represión y la muerte por detrás. Y en parte, eso también es ese derrumbamiento de la posible defensa de Málaga y esa huida desesperada de la población sin ningún tipo de orden fue lo que llevó en parte a que la propia República sintiera vergüenza de airear ese asesinato y en parte también no sé si tendríamos que decir lo ocultó o lo acalló o no le dio la difusión de la tragedia que se había generado, y entre el ocultamiento franquista y esa falta de difusión de esa tragedia por parte de la República ha hecho que, pues, porque incluso muchos ciudadanos de Málaga de hoy en día, o de esos pueblos de la costa, o de Granada, que parte de población de que se acercaba a la zona de porque con esa maniobra que Keipo-Villano también buscaba no solamente acabar con Málaga, sino también abrir una brecha hacia Granada para quitar el cerco de Granada, etcétera. Entonces, Rafa, viendo que ya lleváis todos estos años haciéndolo esta marcha y trabajando el tema, además, supongo que cada vez terminaréis recogiendo más información de los propios sobrevivientes que hay, de hechos, de informaciones de gente que, como recuerdo, José María también me hablaba, cómo sus padres le explicaron cómo vieron la desbandada desde su pueblo, cómo pasaba la gente, porque él era de Torroc. ¿Este año lo habéis querido hacer hincapié en algún tema concreto? Sí, efectivamente. Todos los años realmente tenemos un eslogan, tenemos un, digamos, homenajeamos a cuestiones concretas dentro del, bueno, de lo que es la desbandada. Un año fue, por ejemplo, rompieron nuestras vidas, que no rompan nuestra memoria. Fue el primero general, como diciendo, sí, tenemos que hacer memoria de un hecho como fue la desbandada. Y entonces, para hacer memoria, dedicamos ese año. Otro año dijo, el fascismo nunca más. Entonces, también hay las luchas populares contra el fascismo. Tenemos que reivindicar hoy también más que nunca, que como vemos cómo avanza todo lo que es el fascismo en Europa, en España y tal. Pero este año, concretamente, sí la hemos querido dedicar a la mujer. Entonces, nosotros, nuestro eslogan, nuestro, a quien se la dedicamos, le decimos, la desbandada tiene nombre de mujer. ¿Y por qué tiene nombre de mujer? Porque efectivamente el gran peso que la mujer tuvo durante la desbandada en aquel mes de febrero fueron las grandes protagonistas, las grandes sufridoras, las grandes protectoras, pues, de sus familias, de sus niños, de sus niñas, que por cierto se perdieron muchísimo. Cuando había bombardeo en la carretera, se dispersaban las familias enteras, con lo cual luego se encontraban, unos estaban heridos, otros habían ido huyendo. Entonces hubo muchos niños perdidos, muchas niñas perdidas, y las mujeres fueron esas grandes, diríamos, protagonistas, grandes luchadoras para conseguir, y protectoras de todas sus familias para conseguir llegar a Almería. Y no solo en ese, diríamos, en ese plano de madres y de cuidadoras y de intentar salvar sus vidas, no solo las suyas, sino las de los suyos, las que la acompañaban, sino que luego en Almería estuvieron trabajando muchas mujeres en el Socorro Rojo Internacional, porque la Cruz Roja había desaparecido. Entonces este organismo, pendiente de Rusia, que la había mandado, digamos, bueno, fue dirigido desde Rusia, pues este Socorro Rojo Internacional, la verdad que fueron muchas mujeres las que salvaron muchísimas vidas, y en Almería concretamente actuaron dos mujeres, son Matilde Landa y Tina Modotti. Estas dos mujeres se entregaron primero a recibir a todos aquellos heridos, llevar al hospital, cuidar, salvar a todas estas personas Sí. mujeres, niñas y ancianos que llegaron en las condiciones que llegaron a Almería. Pero sobre todo también se dedicaron a distribuir, a llevar a orfanatos, a, diríamos, pues a llevar a los niños a lugares seguros, Sí. seguros, y sobre todo a aquellos niños y niñas que iban huérfanos, que iban solos, que habían perdido a su familia. Y esa fue una gran labor que se hizo, y ahí estuvieron ellas como representantes, pero muchas mujeres anónimas son las que estuvieron en todo momento dedicándose a luchar. Y además también fueron mujeres no solo cuidadoras, no solo madres, sino también antifascistas resistentes, porque también eran militantes que estuvieron trabajando por la causa republicana Sí. en todos los sitios, no solo en los frentes, sino también en la retaguardia, en este caso en Almería, donde, bueno, pues lo que acabo de decir, ¿no? Pudieron cuidar, pudieron salvar, pudieron sanar a muchas personas como llegaban a Almería. Y por eso este año nosotros a la mujer estamos dedicándole plenamente todo lo que es la marcha. De tal manera que la marcha, nosotros las mujeres de la Asociación Sociocultural, son las que están llevando todo el peso, todo el protagonismo de lo que es la marcha, la séptima marcha Sí. integral de la desbandada. Por eso es por nuestra, porque queremos dedicarla plenamente y homenajear a la mujer en la desbandada. Vale, pues la verdad es que este país, la humanidad, pero bueno, estamos donde estamos. Este país necesita una reflexión sobre su pasado, sobre el papel de la mujer concretamente encima en ese pasado, ¿no? Exacto. Porque Son las grandes olvidadas, que les dicen. sí. Y la verdad es que me parece que, bueno, que ahí estáis poniendo vuestro granito, vuestra piedrecita, vuestro pequeño montoncito de arena para construir esa memoria que necesitamos, esa memoria que necesitamos y que o la construimos como estáis haciendo vosotros, desde abajo, los de abajo, Exacto, no, no, si no, no se o las construye. instituciones parece que los de arriba y desde arriba no tienen mucha intención de que Exacto. se O sea, haga. nosotros lo que sí podemos decir que efectivamente, o sea, estamos haciendo un trabajo que es cierto que con nuestro propio trabajo no podríamos llegar hasta donde estamos llegando, no podríamos hacer todos los proyectos que tenemos encaminados si no hay unas instituciones, por lo menos sensibles, que apoyan y que colaboran para desarrollar todo este trabajo. Pero te quiero decir, el tema de la memoria en este país es sangrante el tema. ¿Por qué? Pues porque después de 86 años que tengamos que estar pidiendo, estando pidiendo, exigiendo verdad sobre los hechos históricos, porque son hechos históricos, de una desbandada, de un genocidio y de todo lo que fue una guerra, y tengamos que estar reivindicando justicia para aquellas miles de víctimas, reparación, que sea reparación moral, etcétera, etcétera, y no sé, y que aún no se ha hecho eso. Sí, ¿Cómo? ¿Por qué? aún no se ha hecho. ¿Por qué? ¿Por Porque qué? Pues porque no han ocultado la parte de la historia que a los fascistas y a la dictadura no le ha interesado. Pero más grave todavía, que llevamos más de 40 años de democracia y resulta que en estos 40 años, qué poco estos demócratas, gobiernos demócratas, han hecho por sacar a la luz, por dignificar las víctimas, por, bueno, pues en principio y llanamente, que eso se ha hecho hace 4 días, por eliminar, digamos, las sentencias, que todavía Sí. sentencias de personas que solamente eran por ser gente que había luchado por la democracia, por la libertad y por una república, por O un... porque eran los maestros del colegio, o el alcalde elegido, o el responsable sindical. Y sin embargo, ahí hay sentencias, todavía están en juzgado, que no se han anulado esas sentencias. Sin duda, hasta ese hecho que debería haber desaparecido de los archivos, de los juzgados, total y absolutamente. Bueno, pues hasta ahí llega lo que ha sido el olvido de esta memoria, de esta historia, que solamente conocemos el relato de los franquistas, el relato de los vencedores, pero es que ha sido un relato que dura ya muchos años, no solo Sí. durante la dictadura, sino también que la democracia. Es que a lo mejor los que tomaron las riendas de la democracia, después de estar todo, como dijo el dictador antes de morir, atado y bien atado, han sido dignos hijos de sus padres y ahí siguen manteniendo la Exactamente, mentira y el engaño. porque ahí tenemos todas las instituciones del Estado como jueces, policías, militares, que aún están reivindicando la figura de Franco y lo hacen con una maravilla, con una victoria, con una impunidad. Por eso otro año dijimos no más impunidad del franquismo, fue otra o el slogan de otro año de la marcha. Y además que en países, yo que por circunstancias personales visito mucho Alemania y vivo algunos meses allí al año y todo eso, sería totalmente inadmisible. Es decir, determinados discursos, determinados eslóganes, determinadas frases, sería totalmente inadmisible en Alemania o en algunos, o en Italia o en algunos países europeos, que nadie, vamos, es que alguien se atreviera a decir las cosas que dicen, como tú dices, jueces, policías, miembros militares, no sé qué, vamos, es que automáticamente serían depuestos de sus cargos, de cualquier cargo de responsabilidad, de funcionariado, inmediatamente serían defenestrados, porque atenta absolutamente a cualquier principio democrático. Sin embargo, aquí sueltan por su boquita, siguen cobrando su sueldazo, y en el fondo, no son felones y traidores como lo fue Franco, Queipo de Llano, etcétera, etcétera, que recibían un sueldo de la República hasta que decidieron cargársela. No son traidores porque, encima, por decirlo de alguna forma, a lo mejor no tienen el valor y el arrojo de tirarse a intentar dar un golpe, pero siguen viviendo de su sueldo del Estado tranquilamente, y aquí no pasa nada. Son seguidores ideológicamente, absolutamente asume, y aquí no ha pasado nada, y con Franco vivíamos mejor, y se hicimos con un franquismo que dice, pues, pero de que se quejan, si en el franquismo se hizo, se hace, tal, o sea, justificando absolutamente una dictadura. Hoy, de 80 y tantos años, se sigue justificando una dictadura. Cuando se supone de represión, de falta de libertad, de falta de derechos, de todo, de muerte, etcétera, etcétera, hasta la misma transición, ¿qué transición hemos tenido? Y ahora resulta que efectivamente en octubre se aprueba una ley de memoria, parece más avanzada, con más energía, para que no se pueda admitir que a estas alturas hay muchos pueblos, ciudades españolas con símbolos, con nombres de calles franquistas, con escudos de estos falangistas, etcétera, que no hay manera de retirarlos, porque los jueces van a retirarlos y no, es que esto es monumento cultural, tradicional, no sé cuánto, entonces no se puede quitar de aquí del medio, no se puede. Y entonces, menos mal que esta ley viene por lo menos en un sentido de que no podemos admitir que a estas alturas sigamos homenajeando a los franquistas o al franquismo en general de este país. Y la verdad es que hay mucho trabajo, mucho por realizar para eso. Primero, para que nuestros jóvenes conozcan la memoria, conozcan nuestra historia objetiva de qué pasó en la guerra, del golpe de Estado. ¿Cuándo se habla de golpe de Estado en España? Nunca se ha hablado. En ningún sitio. Eso es fundamental, porque fue un golpe de Estado contra una república, un régimen constitucional. Pero es que ¿cómo hablamos también de guerra civil, como decía algunos de estos de derecha últimamente, los políticos? Es que esto, que nuestros abuelos una mañana se levantaron un poco cabreados y se liaron a tiro unos con otros. ¿Cómo puede decir usted eso? Y no había intereses financieros de la Texaco metiendo dinero, y no había intereses financieros, y no había intereses alemanes metiendo dinero y metiendo material de guerra para comprobar cómo le funcionaba, y no había intereses financieros de la banca española, o de Juan Marx, etcétera, etcétera, etcétera. Se habían peleado, es una pelea entre abuelos. Sí, así lo habla. Y no dice, oiga, esto fue un golpe de Estado contra una. Y entonces no podemos admitir que sigan hablando de los dos bandos en equitativo, porque claro, tú cuando hablas de estos temas con gente, con amigos, con gente que tal, es que todos hicieron igual. Todos mataron. Y además. Mataron y otros se defendieron. Unos mataron y otros intentaron defenderse, incluso cuando, recuerdo cuando un par de programas que hicimos sobre la desbandada con José María Azuaga, él, que ha hecho un trabajo tan profundo sobre todos estos temas, empieza a tirar de número de víctimas en el mismo pueblo cuando empieza la guerra, después de la guerra, etcétera, etcétera, y la diferencia es abismal entre el número de asesinatos realizados por el bando franquista y el número de asesinados por algunos descontrolados republicanos, etcétera, etcétera, en el primer momento de la guerra. Sí, efectivamente. Que fue cuando solamente se intentó en Málaga. ¿Qué pasa en Málaga? Efectivamente, en Málaga, las milicias zapatistas y de la UGT, en los primeros días de julio, del golpe de Estado, consiguen paralizarlo, consiguen apoderarse de los cuarteles de la Guardia Civil y, bueno, y de los elementos más, más golpistas que había en Málaga. ¿Qué ocurre? Los meten en la cárcel. Efectivamente, luego hay asesinatos. Se asesinan, ¿pero por qué? Porque ha habido bombardeos. Se está bombardeando continuamente Málaga. En el momento que hay bombardeos, los republicanos hacen los sacas de la cárcel de Málaga para fusilar a esta gente. Pero ahora resulta que todos hicieron lo mismo. El mismo alcalde hoy de Málaga hace homenaje a la gente asesinada o fusilada, en ese caso, de la gente de derecha, de la gente de los que apoyaron el golpe desde el primer momento. Pero vamos a ver, lo único que trataba Málaga era defenderse de una situación que estaban siendo acosados por en este caso por lo alto, por los bombardeos, etcétera. Pero sin embargo, el relato es que todos hicieron lo mismo, todos mataron. Mire usted, no, esto no es ni todos mataron lo mismo, ni todos mataron de la misma forma, ni todos mataron al mismo perfil de persona. Exactamente. Es que habrá mayor crueldad, como sabes que también algún día, si eso también hablamos más detalladamente, del primer Congreso Internacional de Desmandad realizamos en el mes de octubre en Mollina. Sí. Bueno, pues allí nos presentaron documentación, nos presentaron ponencia, una serie de investigadores sobre la desbandad y una Maribel Bren, por cierto, profesora de la Universidad de Granada, sí, nos presentó unas imágenes, porque ella es además historiadora, arqueóloga, y ha estado llevando una serie de exhumaciones de fosas franquistas, ¿no? Asesinadas. Y resulta que aquí en mayor cuerda puede haber que fusilen a una mujer, todo eso documentado totalmente, embarazada. Sí. Y que el niño, o sea, que el niño que llevaba, la criatura que llevaba en su vientre, tuviera, o sea, estamos hablando ya de los restos, es los huesecillos que tenía en la cabeza, tuviera un agujero de una bala, de que la habían disparado a la mujer, aparte de la cabeza, otras partes, en el feto de esta mujer. Porque el fascista siempre piensa que cualquiera que no piense como él tiene que ser eliminado hasta la raíz. No, sí, efectivamente, esa era la idea, porque incluso, o sea, no se conoce que efectivamente en el mes de mayo del 36, el general Müller, que el director, sí, ¿cómo se llama? El director de todo el golpe, manda a los suyos, a toda la gente que estaba dentro del golpe, manda una circular, digamos, por decirlo de alguna manera, diciendo, hay que eliminar físicamente a todo aquel que en algún momento esté con la República o se oponga a nuestro alzamiento. Pero así, en general, si tú podías, entonces, si es un sindicalista, si es un político electo, o sea, que elegido democráticamente en ayuntamiento, en cualquier institución, eso eliminado radicalmente de principio, y a todo aquel que apoye a la República en cualquier momento. Rafa, mira, llevamos. Tenemos que plantearnos terminar el programa. Tenemos que plantearnos terminar el programa porque tiene una duración. Si nos gustaría poder quedar contigo otro día, pues, si quieres, para seguir hablando de estas cosas. Ahí podemos ir a la radio vuestra, ahí mismo en Almaina, en la radio, cualquier día. Y yo estoy, sabes que estoy por allí, por Albolote, y ahora ya con más tranquilidad, cuando terminemos la marcha, pues cualquier día que me digas podemos quedar y hablamos de un poco de cómo ha sido el final de la marcha, cómo ha sido, qué impresiones habéis sacado, podemos hablar. Pero claro, la radio tiene unos tiempos y ¿quieres decir alguna cosita más antes de cerrar? Sí, lo único es dar un poco el número de participantes, como por ejemplo geométricamente. ¿Empiezo? Sí, sí, sí, sí. Sí, no, sí, no. Por favor. Vale, pues efectivamente. O sea, nosotros empezamos unas 50, 60 personas en el 2017. Bueno, pues hemos ido multiplicando día a día, o sea, año a año, perdón, año a año la participación. Claro está que hoy, por ejemplo, yo en la presentación este año de la desbandada, en las tres presentaciones que he hecho en rueda de prensa, he tenido más de 15 medios de comunicación, con lo cual sí, sí. Hoy he estado en Radio Nacional, en Canal Sur, a nivel de radio, a nivel de televisión y en todas las radios locales por donde vamos pasando, nos van haciendo entrevistas, todas, prácticamente todos los días, sin parar. Eso, la gran difusión que está dando, es cierto que se están acercando muchísima gente a nosotros y están participando. Y este año ya ha sido ya un éxito total porque hemos tenido que cortar inscripciones una semana antes, ya que no tenemos capacidad para poder, dar de comer, dormir en pabellón y tal. Y estamos, este año hemos empezado la primera etapa en Málaga con 350 personas. Sí, sí. En la segunda con 300. En la tercera, que fue ayer, con otras 300 personas. Y hoy con 900 personas hemos entrado en Saloveña, ¿eh? El acto central, el domingo, hoy pueden acudir más gente, han venido autobuses de Córdoba, de Sevilla, de Málaga, de Granada, de toda Andalucía, que han venido solamente para hacer el día de hoy, porque lo que es la marcha integral la estamos haciendo 200 personas diariamente, los que se suman cada día. En Almería también va a ser otro día seguro, que vamos a rondar las 600, 700 personas las que hagamos la última etapa. Por eso digo que es importante el cómo hemos crecido, cómo va creciendo todo lo que es el conocimiento de la desbandada. Pues gracias a los medios de comunicación, yo lo digo claramente, porque si no los medios de comunicación no nos hicieran caso, pues la verdad es que esto no seguiría siendo olvidable y sería siendo conocida totalmente la desbandada. Pero gracias a eso, gracias a nuestro trabajo, nuestro proyecto que estamos realizando, y nos sentimos muy orgullosos y muy, pues que lo consideramos que estamos consiguiendo los objetivos que queríamos. Pues Rafa, muchas gracias por seguir ahí. Hacemos eso, quedamos emplazados para dentro de una semana o un mesecillo por ahí, que ya hayáis descansado también de todo el tuto que os estáis dando, para hacer otro programa y seguir haciendo un poco un análisis de cómo ha terminado todas estas jornadas que estáis haciendo. Y de los miles de proyectos que tenéis. Y de los miles de proyectos que tenéis pendientes, sí. Venga, pues muchas gracias y estamos en contacto. Venga, Paco, gracias a ti, tío. Muy bien. Venga, hasta luego. Adiós. Adiós. Más valen las alpargatas que llevan los milicianos, que los zapatos de Charo, que lleva equipo de llano, hijo de puta. El primer momento vieron peligrar su vida. Sabían que no había más, que no había otra salida. Quedarse allí era casi como un acto suicida. Tenían que emprender el camino de su vida. Entraron los fascistas, tomaron la delantera. Se echaron a la espalda por toda su vida entera. Cuando huyes de tu tierra sin saber lo que te espera, porque es un sinvivir lo que tienes aquí fuera. Bombas, metralla, trinchera. Más de una semana descalza por carretera. Poco a poco sintiendo como las piernas se aflojan, deseando protección dentro de la zona roja. De todas las maletas el camino te despoja. Sin nada más que comer que esas 4 o 5 hojas. Quedaron 5.000 sin nadie que las recoja. Era población civil, mar y sangre ya les moja. 15 veces más que en Guernica, ¿quién diría? Dime quién se acuerda de este Málaga Almería. Solo tenemos la voz del que lo vio día a día. Si no vive quien lo vio, yo le prestaré la mía. Llegaban los aviones antes que la luz del día. Eso es lo que te despierta, el miedo es lo que te guía. Y aunque no pudieras más, no eras tú el que decidía. Si el fascismo por ser libre, a ti a quien perseguía. Llegarán, arrasarán, resisten, no pasarán. Da igual lo que vivas tú, recuerdos silenciarán. Nos atacan con tropas de 1000 soldados. Respondemos con la fuerza de todos los milicianos. Llegarán, arrasarán, no pasarán. Da igual lo que vivas tú, recuerdos silenciarán. Nos invaden con sus tropas especiales. Resistencia, brigadas internacionales, última salida, carretera hacia la muerte. No pueden descansar, solo maldicen su suerte. Hijo mío, ¿dónde estás? Solamente quiero verte. Bombardean una vez más, descanso permanente. Niñas andan sin pausarse, niños andan ya sedientos. Ancianas paran la cuneta, van 200 padres nuestros. Mira el cielo entre las lágrimas, un sollozo y coja asiento. Dice al niño, sigue tú, gastando su último aliento. Cuánta sabiduría perdida bajo el asfalto. Cuántos futuros y caminos truncados en un asalto. Cuántas se refugiaron en cuevas tras el resalto. Los nietos y las nietas no lo pasamos por alto. Ya estamos llegando, eso es Adra, ya se ve. Una esperanza para todas las que se mantengan en pie. Refugios antiaéreos nos esperan tras el frente. ¿Cómo vamos a olvidar todo lo que vivió esta gente? No pudiera imaginar todo lo que se venía. 40 años dictadura, militares, policías. Juan Carlos el elegido, al enano sucedería. Y se encargó de recordar que bien atado todo estaría. Llegaba un grupo grises antes que la luz del día. Uno de los que estaba allí y luego te fusilaría. Y aunque fuera por pensar, no eras tú el que decidía. Si el franquismo por ser libre. Llegarán, arrasarán, resisten, no pasarán. Da igual lo que vivas tú, recuerdos silenciarán. Nos atacan con tropas de 1000 soldados. Respondemos con la fuerza de todos los milicianos. Llegarán, arrasarán, no pasarán. Da igual lo que vivas tú, recuerdos silenciarán. Nos invaden con sus tropas especiales. Resistencia, brigadas internacionales. Si el enano se murió y lloraron su partida, toda la mierda que les pasa es poca pero merecida. Si todavía en 80 años no le hemos sacado de encima, ¿cómo no quieres que odie a este estado genocida?